Secretos de familia. Dentro de los asuntos espinosos que se pueden dar dentro de cualquier sistema, los secretos son uno de los más complicados de tratar. Como he podido comprobar muchas veces en todas las familias, hay historias edificantes y otras que no lo son tanto. Todos los clanes tienen su cuota de santos, también de pecadores. Así que no hay familias perfectas, pero entre unas y otras sí que hay diferentes formas de afrontar aquello que les avergüenza o les causa dolor. Curiosamente, las familias donde hay más problemas, más enfermedad, más sufrimiento, más adicciones, accidentes, son aquellas donde se guardan muchos secretos. Aquellas donde el silencio es norma, donde no se habla, donde no se sabe. Aquellas donde la basura, en vez de ser recogida, se esconde debajo de las alfombras. Hay que dejar claro algo desde el principio. La mayor parte de los secretos de familia son tóxicos. Son un veneno que se infiltra a través de las generaciones y que causa graves daños. Pero los secretos no son tóxicos por lo que contienen. Son tóxicos porque son secretos. A fin de cuentas, ¿qué importa ya si tu abuela no llegó virgen al matrimonio? ¿O si un hermano de tu bisabuelo no murió de muerte natural como siempre se dijo? ¿Qué más da? En muchas ocasiones el origen del secreto o bien carece de importancia a la luz de la moral actual, o es algo tan antiguo que incluso si fuera delictivo habría prescrito hace décadas. Pero me estoy adelantando y debo ir por orden, así que para que los secretos sean bien comprendidos, intentaré contestar, hasta donde llega mi conocimiento, a las siguientes preguntas. ¿Qué son los secretos de familia? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se transmiten? ¿Qué consecuencias tienen para las personas? Un secreto de familia es un fragmento de información que es conocido por una parte del clan y que, de manera deliberada, es ocultada a otras personas de la familia. La deliberación aquí es muy importante porque si el secreto no se revela, no es porque exista un impedimento material, sino que el secreto se esconde porque se desea esconder. Por supuesto, hay que diferenciar los secretos necesarios de aquellos que se relacionan con aspectos disfuncionales de la propia familia. Hay asuntos de nuestra intimidad que podemos mantener en secreto. Y de hecho, en muchas ocasiones, es una discreción sana. Por ejemplo, suele ser dañino que los padres compartan con sus hijos aspectos de su vida íntima como pareja, que les cuenten sus frustraciones o sus carencias afectivas. Independientemente de la edad de los hijos, hay un escalón generacional entre unos y otros. Y cuando un progenitor comparte con su hijo o con su hija la frustración que siente hacia el otro progenitor, de algún modo intenta elevarlo a su nivel, situarlo como un igual, ponerlo de su parte. Esto nunca tiene buenas consecuencias. Además, determinados aspectos de nuestra intimidad que no afectan a los demás pueden y deben mantenerse en un plano discreto. Son aspectos que uno solo debería compartir con personas de la máxima confianza o con nadie. Estos son los secretos personales o los secretos de pareja que, como digo, son necesarios y sanos. Pero más allá de estos, hay determinados temas que no deberían mantenerse en secreto, ya que no pertenecen a la esfera íntima de una persona o de una relación, sino que afectan a otros individuos. O bien son importantes para entender por qué algo se hace o se deja de hacer. El secreto se genera siempre en un ámbito en el que existe un tabú, algo de lo que no se puede hablar. Los tabúes familiares suelen tener una base social, que se fundamenta en lo que la moral pública prescribe como correcto o incorrecto en un tiempo y en un lugar determinado. En nuestra cultura, los grandes tabúes son el sexo, el dinero y la muerte, aunque su importancia y la relación que se tiene con ellos ha ido variando con el paso del tiempo. Por ejemplo, en una sociedad de raíz católica, hasta no hace mucho tiempo, se esperaba que una mujer llegara virgen al matrimonio, mientras que en el caso del hombre esto no era un requisito. En todo caso, la sexualidad era algo privado, de lo que apenas se hablaba. En cambio, hasta no hace mucho, la muerte era algo público, algo asumido como natural, de manera que se velaba a los fallecidos en el hogar familiar. Hoy en día, la muerte se oculta, pero el sexo cada vez es más público. El secreto nace cuando ocurre un acontecimiento que rompe el tabú y que por lo tanto se considera motivo de vergüenza. Por ejemplo, cuando una persona es víctima de la violencia sexual dentro del ámbito familiar, algo que es mucho más común de lo que pensamos, o cuando alguien muere por la negligencia de un miembro de la familia, o cuando alguien se apropia de un dinero que no le corresponde. Si esos sucesos se pueden tapar de una manera que no tenga consecuencias penales, es muy probable que se conviertan en un secreto. Pero con los secretos familiares ocurre algo muy interesante, y es que aunque intenten ocultarse, nunca se pueden tapar del todo. Las personas que los conocen tienen sobre su conciencia el hecho, no pueden negarlo. Y el hecho original, tozudamente, reaparece en sus sueños o se desliza sin querer en las conversaciones. El secreto pugna por salir a la superficie y mientras haya personas vivas que lo conozcan, intentará ser revelado. El secreto, como ocurre con todo lo que reprimimos, acaba adquiriendo vida propia. Como un tumor se desarrolla al margen de los mecanismos naturales de la conciencia. Pero no hay que ver en ello algo negativo, porque si el secreto busca ser revelado, es porque hay un impulso natural en todos nosotros hacia la salud. Paradójicamente, el secreto quiere sacrificarse, quiere morir a través de la revelación. Pero la conciencia, teñida por los tabúes sociales o familiares, intenta sofocarlo, intenta hundirlo en lo profundo del inconsciente cada vez que emerge. Intentando esconderlo, la conciencia otorga poder al secreto. Como digo, se trata de una paradoja porque, como bien sabemos, todo lo oculto adquiere poder. Lo que no queremos ver es precisamente lo que más desesperadamente deberíamos contemplar. Ahora bien, el secreto no es algo que muera con aquellos que lo conocen y lo guardan. Al contrario, el secreto es algo que tiene vida más allá de las personas y de los hechos que le dieron origen. Los secretos se transmiten de una generación a la siguiente de un modo muy peculiar. En la primera generación se conoce la realidad de los hechos. Por ejemplo, que un hombre abusó sexualmente de su cuñada adolescente. Como esto es algo inaceptable para la conciencia familiar, se esconde. Los tres implicados, el hombre, su esposa y la cuñada, deciden cada uno por diferentes motivos guardar silencio, hacer como si no hubiera pasado nada. Como el peso de la culpa es demasiado grande, el secreto intenta emerger, pero es permanentemente sofocado. Así que los hijos de este matrimonio se dan cuenta, desde temprana edad, que hay algo extraño en la relación que se establece entre sus padres y su tía. Cuando están juntos, hay silencios, miradas incómodas, una tensión no verbal que indica que algo ha ocurrido entre esas tres personas. Los hijos no conocen la naturaleza del secreto, no saben exactamente qué pasó, pero saben que pasó algo. Así que el secreto de la primera generación se transmite a la segunda como un espacio vacío, un hueco en la conciencia del clan. Lo que no se dice es tan elocuente como lo que se dice. Los vacíos son tan importantes como la información conocida. Por ejemplo, cuando le pregunta a una persona sobre su abuelo y no tiene ninguna información acerca de él, porque no lo conoció y nadie le ha hablado de esa persona. Eso me parece algo muy llamativo, sobre todo cuando hay mucha información acerca de unos antepasados y prácticamente ninguna acerca de otros. Generalmente ahí hay un secreto familiar escondido. Siguiendo el relato anterior, la tercera generación de la familia, que a lo mejor no conoció al abuelo, puede que no reciba ninguna información acerca de él. El abuelo es un elemento incómodo, porque sabemos que hizo algo mal, aunque no sepamos con exactitud qué, o quizá no conozcamos todos los detalles. Cuando las personas que poseían las claves del secreto, cuando aquellos que saben que hubo una relación ilícita y no consentida, cuando esas personas, repito, fallecen, la naturaleza real del secreto se va con ellos, pero no los efectos del mismo. Para la tercera generación, que no conoce los datos reales y que solamente ha heredado un vacío, el abuelo se convierte en un ser enigmático. Inconscientemente es un polo de atracción muy fuerte, porque la conciencia siempre quiere llenar los vacíos, y cuando no hay nada con qué llenarlos, se llenan con imaginación y se llenan con energía psíquica. Así que posiblemente haya un nieto que será el vivo retrato del abuelo, que se comportará como él, que quizá un día se vea envuelto en algún escándalo con alguna chica menor de edad. Sin saberlo está repitiendo la historia, la está completando. Sin saberlo, está explicando a todos los miembros de la familia qué es lo que ocurrió con el abuelo, qué es eso que todos sospechan y ninguno se atreve a poner sobre la mesa. Este es el poder de los secretos, un poder tóxico, porque envenena las vidas, porque impulsa a las personas a cometer actos más allá de su propia voluntad. El secreto nos guía por un impulso ciego cuyo origen desconocemos, un poder cuyos efectos he podido comprobar en muchos casos. Pero junto a todo esto, hay que entender que el secreto tiene también una dimensión curativa. El nieto que comete el estupro, la oveja negra de la familia, es precisamente la persona que ha tomado sobre sí la carga de sanar a todo el clan. Como he dicho, él es quien pone sobre la mesa la verdad oculta, la historia que todos sospechaban. Por eso las ovejas negras, los hijos conflictivos, delincuentes, los adictos, los enfermos crónicos, los discapacitados, son las personas que toman sobre sí el peso de restablecer el orden. Son, de manera paradójica, los sanadores de la familia. Por supuesto, no pretendo con esto justificar un delito, pero sí entenderlo, porque si no entendemos las razones por las cuales se actúa, no podemos evitar ciertos actos. Así que quien crea el problema, aquel que todos señalan con el dedo acusador, es precisamente la persona que puede sanar, a través de la verdad, a toda la familia. Es una paradoja, y como he dicho, el mundo transgeneracional está lleno de paradojas. Pero es la realidad, una realidad dolorosa que podríamos evitar si evitáramos los secretos.